Bueno, la Ponte sería como dentro de ese programa más amplio de investigación, que es el que yo hago, la Ponte sería como un dispositivo creado para poder, como su nombre indica, ¿no?, puentear esos lenguajes de la investigación más científica o más elemental o más básica con los lenguajes de los colectivos locales o de las comunidades locales, ¿no? Y crear un espacio de producción de nuevas narrativas, de problematización de esas relaciones, etcétera, que se dé como sea. Los desafíos principales de crear o de diseñar un dispositivo de esta naturaleza, para mí el fundamental y principal es hacerlo sostenible en el tiempo, es decir, que es bonita su creación, que ha habido un aprendizaje, que ya solamente el aprendizaje que ha generado la creación de todo esto para todas las personas que hemos participado en él ya ha sido suficiente, es decir, que si la Ponte desapareciese ahora ya habrá dejado una huella imborrable, no solo en nosotros, sino también a nivel rastreable, a nivel formal, a través de sus publicaciones y de los productos que ha generado y demás. Pero el principal desafío siempre va a ser su sostenibilidad, porque es una organización independiente, como bien sabes, no está vinculada a ninguna institución pública ni privada tampoco, ni es una fundación, no depende de un patronato. Eso la hace enormemente independiente y puede mantener, por eso puede mantener un discurso un poco rebelde en determinados contextos, pero eso tiene un precio, que es que tenemos que autofinanciarnos, que tenemos que estar siempre buscando cómo hacerlo. Empiezo a encontrar estos lenguajes de lo experimental, de lo laboratorial, de lo procesual, y ya yo creo que desde el principio de los primeros años del Ecomuseo, fíjate que el Ecomuseo se constituye entre el año 2011-2013, a nivel jurídico, como asociación, se dota de un primer espacio de trabajo. Claro, eso lleva un tiempo, vamos a poner estos 2 años que van entre el 11 y el 13, se consolide y tenga una proyección a largo plazo. Y también a través de ella misma abrir programas en los que se enseñen y se muestran esas metodologías de trabajo, que ahí entran programas como Rural Experimenta, como los laboratorios que hemos hecho en la Universidad de Oviedo, como estos laboratorios que estamos haciendo ahora de Rural Lab, o lo que hacemos con Culturality en nuestro paquete de trabajo. Los productos interesantes que salen de todo esto, las comunidades de aprendizaje que se generan, porque son las que son verdaderamente capaces de activar inteligencia colectiva, y eso es lo que necesitan los territorios rurales, ¿no? Más inteligencia colectiva. Los proyectos que se lleven a cabo en el territorio rural tengan metodologías pues apropiadas, ¿no? Vemos constantemente proyectos culturales que no tienen nada de relación con las realidades de los territorios rurales. O vemos, por ejemplo, diferentes tipos de metodologías extractivistas. Es muy fácil, ¿no?, llegar al territorio rural, bueno, yo tomo aquí lo que veo y ya, bueno, llevárselo a otra parte. Los habitantes del Concejo de Santo Adriano son socios del Ecomuseo y nosotros no podemos concebir el Ecomuseo sin el apoyo y la solidaridad de la comunidad, que se implica constantemente en todo lo que llevamos a cabo. Aparte del área de investigación y el área de comunidad, tiene el plan de patrimonio cultural. Entonces, en el plan de patrimonio, estos son los itinerarios culturales, son visitas guiadas a estos 5 bienes de interés cultural que les había comentado. Pero yo siempre aclaro que no son visitas guiadas de forma turística, decir, bueno, vamos a llevar aquí al grupo de la gente y yo les muestro y ya está, sino que son más actividades educativas y son participativas. Y es una experiencia completamente inmersiva en el territorio. Entonces, nuestra prioridad es que sea la misma comunidad local que visite su patrimonio. También están, por ejemplo, las barferencias, que son charlas de divulgación científica en Chigres. Entonces tratamos siempre de construir espacios en donde, como lo mencionaba Fernando y Nacho también, y lo mencionaste también, no tener únicamente este lenguaje académico o este lenguaje científico, sino que hacer el conocimiento accesible a la comunidad. Entonces la comunidad, claro, asiste al Chigre, hace preguntas, otra vez participa, se explica un poco en esa divulgación, qué se está haciendo en el territorio, qué se está trabajando, y luego ahora estamos en un ciclo donde son los mismos vecinos quienes comparten algún tema de interés científico. Ellos dan su propia referencia y apoyando también a los establecimientos locales. Es como está en beta, es para mí lo interesante. Decir esto, expresarlo, verbalizarlo y además convencerse de que el ecomuseo es una versión beta, y lo deseable es que siempre siga siendo así.